Bueno, muy buenos días. La verdad que estuvimos en una ardua tarea, un arduo recorrido, con muchas reuniones previstas, otras que surgieron en el camino. Tuvimos la posibilidad de estar en una primera reunión con Daniel Ridao, que es quien está a cargo de Deporte Nación, con quien hablamos y soñamos con un par de cuestiones que necesitamos para el departamento, como son los playones polideportivos en algunos barrios, como por ejemplo el barrio Jardín Policial, la Villa San Justo, el barrio Frondizi y otros más que presentamos carpeta, y la verdad que se mostró muy interesado en poder colaborar para que esto sea una realidad, en tanto y en cuanto obviamente las circunstancias de factibilidad económica y presupuestaria acompañen. También hablamos de algunos subsidios que pueden llegar a venir y demás, la verdad que es muy interesante para ayudar a algunas instituciones que nos pareció muy importante. Esperemos que esto llegue cuanto antes. Luego estuvimos con un amigo, con Carlos Dávate, que ya hemos estado en otras oportunidades, relacionado con todo lo que es con municipios, la relación con los municipios. Estuvimos hablando de la necesidad de dos mini cargadoras que necesitamos para el municipio, a través de un subsidio, un préstamo, de la posibilidad de que Nación otorgue esta maquinaria que tanto necesitamos. Y estamos a la espera de la firma del convenio este para poder hacer realidad esto cuanto antes sea posible. También estuvimos con la secretaria de Medio Ambiente de Nación, Ana Vidal de Lamas, con quien desarrollamos varias ideas, varias alternativas, como por ejemplo tener un Rivadavia verde. Recordemos que Rivadavia fue el único municipio, o el primer municipio de la provincia, en hacer la separación de residuos en lo que viene en la historia, en la gestión del ex intendente Fabián Martín, y queremos seguir por esa senda. También hablamos de la posibilidad de incorporar paneles solares y hacer una energía sustentable a todo lo que son las paradas de colectivo. Y también le mostramos un proyecto innovador que tenemos, que es nuestro sueño, que es el portal del ciclismo, que lo queremos realizar, Dios mediante, antes de este fin de año. Y bueno, ver de qué manera poder articular y colaborar para que realmente ese lugar también sea un lugar amigable con el medio ambiente. Así que bueno, tuvimos ese tipo de reuniones. Después tuve la oportunidad también de ir a conocer una empresa privada que hace monitoreo de seguridad. Y estuvimos charlando y viendo cómo se desarrolla. Y también me di una vuelta por la rural, por la Expo Rural, por el stand de San Juan. La verdad que muy lindo. Una puesta en escena muy importante del gobierno provincial en La Nación, donde tuvimos la oportunidad de ver todos los productores que exponen sus productos, donde tuvimos la posibilidad de ver los animales y demás actividades que se desarrollan. Así que bueno, eso ha sido la visita que hemos tenido a la ciudad de Buenos Aires.